Ignacio. Nos vamos a presentar. Nosotros somos Gangrera. Venimos desde Chile, desde el sur de Chile. Es primera vez que estamos acá. Así que le damos las gracias primero que todos ustedes que están participando en esto y por habernos invitado también. ¿Ya? Gangrena, acérquense, hacémoslo él. La sangre inicio. Yeah. Gracias. Nosotros llevamos tocando 18 años, tenemos 4 discos, después vamos a tener unos por ahí para que los compartan. Ya, ahora vamos a tocar un tema que es de nuestro último disco y este se llama Nadie Sabe Nada. We'll be right back. Este es de nuestro primer disco. Adicto al fuego. Hemos tocado juntos en Santiago. Mortúnel. Este es del segundo, se llama Un Acto Perverso. Thank you. Salud. Crisis de pánico. Thank you. asia Argentina. Oh, corta. Este se llama Liberando Demonios. Con esto nos despedimos. Esto se llama Vomitando Exacto. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.